el arga a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y como si fuera poco, ¡ja! De golero, toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo, se tiran al suelo y te cobran penal. Yo no lo toco. No, voy ahí, voy a la pelota. Mirá, allá está la pata del hombre. Bueno, le pegué. Bueno, le pegué, pero porque no sé qué hacer con mi, con todo esto que tengo adentro. Estoy pasando mal. ¿Pero por qué mal la estoy pasando? Yo vi igual que lo estabas mirando, sí. Pero vos tenés un problema. Toma, no te pongas mal, Tomá esta bolsita y soplá acá adentro. Soplá, soplá. ¿Y ahora? No sé, yo ya no puedo seguir, te juro. Pensé que estabas mejor. No puedo. Pero, ¿qué? Para, no entiendo, ¿qué es lo que te pasa? Mira, desde que empecemos a hacer este programa me he dado cuenta que no sé jugar al fútbol, que no sé música, que no tengo desarrollado mi lado femenino, que un montón de cosas que me faltan para hacer. Bueno, pero está bien. Bueno, pero por lo menos te das cuenta que te faltan cosas. Sí, me falta de todo un poco. Es más, me falta como escucharme. ¿Estoy al aire? ¿Ahora sí? Siempre lo estuve. Por un momento no me escucho a mí mismo. Ese es el karma. Escúchame, pero que yo, bueno, la verdad que yo me estoy sintiendo mal ahora, me está haciendo sentir mal. Mire, yo había escuchado hace un tiempo que por ejemplo todos los payasos eran como felices en el escenario, pero en su vida real eran tristes, seres tristes, que se suicidaban inclusive. ¿Para tanto? ¿Qué pasa? ¿No le encuentra sentido a la vida? Mire, no sé. ¿Cómo no sé? No me hallo. ¿Usted quiere alguna ayuda profesional? Y algo voy a tener que hacer con mi vida, porque yo así no puedo seguir. ¿Cómo que no puede seguir? Y yo, pero me está preocupando en serio, la verdad que... No consigo auspicio. No, bueno, sí, yo también me podría sentir mal, ¿no? Yo también, la verdad que ahora yo tampoco... Mira, me está dando que llorar a mí también. No sé ahora, ¿qué hacemos? Orson, ponga una música, por favor, y vamos a ver qué podemos hacer, porque algo tenemos que hacer. Supongo que sí. Yo tengo el teléfono... ¿Sabe qué? Yo, sí, eso, exactamente. Yo buscaría ayuda profesional, porque mire, la verdad que no... A mí se me... Yo, ¿cuál es la línea de atención al suicida? 0800, pum.

doctora, muchas gracias por atendernos así. La verdad que me agarró fuerte y vinimos. Y una suerte que usted haya estado. Se ve que estaba cocinando, pero bueno, nos puede atender igual. A milanesa. Sí. No. Están equivocados. Recién termino una terapia grupal, pero no hay problema. Bueno, los atiendo. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es la cosa? ¿Nos acostamos acá? Sí, sí. Yo traje un diván, pero lo tengo afuera. Nos acostamos los dos en este. Ah, bueno, bueno. No sabía si había que traer el suyo, no, como no conozco yo. No, está bien. Tomen asiento primero. Ajá, gracias. Bueno. ¿Y cómo es? ¿Empezamos a hablar nosotros? ¿Usted hace preguntas? ¿Cómo es esto de la psicología? ¿Sí? ¿Acostado o sentado? Ahora sentado. ¿Sentado? Ahora sentado. Bueno, correte sí. Un poquito, haceme lugar. Ahí está. Bueno, nosotros, nosotros veníamos así con una idea de un programa, queríamos formar parte de un mundo mejor, queríamos hacer un mundo mejor, pero nos hemos encontrado dudando un par de veces y entonces decidimos recurrir a la psicología para ver si puede ayudarnos. Si nos puede salvar, básicamente. ¿Usted estaría dispuesta a darnos una mano? Sí, estaría dispuesta a que ustedes puedan encontrar esa ayuda. Ajá. Ustedes mismos. Ajá. Pero nosotros estuvimos buscando hasta recién. Claro, y no encontramos nada. Encontramos la guía nada más. ¿Usted no nos va a preguntar nada? ¿Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón? Claro, sí, por eso. Cuéntenme, ¿a qué vienen? Bueno, mire, desde hace un tiempo... Bueno, yo estaba en la panza y la verdad es que no sabía si salir o no. No. Uno elige nacer... La niñez es la responsable de todo lo que me está pasando ahora. Son los padres. ¿Cómo es? ¿Cuántos interrogantes que tienen? Es nuestra primera vez y es más, sí. Queremos sacarle todo el beneficio porque no tenemos mutual. Entonces tendríamos esta sí. Sesión. No sé. Encima fuera de hora, capaz que es un poquito más cara. Sí. Perfecto. Al final les digo bien los honorarios. Bueno. Pero entonces tratemos de despejar nuestras dudas. Niños, los niños. Son crueles los niños. ¿Sí o no? Sí. ¿Viene de antes de nacer o se van encontrando con la crueldad a medida que avanzan en este mundo? Y, a ver. Usted quiere que hablemos de esto. Por favor. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Usted es que nosotros somos niños también todavía. Entonces, como que estamos en ese estado también. Un poco en ese estado y un poco somos grandes y un poco es niño. Entonces, no sé, a lo mejor viene por ese lado, digo yo. Claro, pasa que, bueno, cuando nacemos, ¿no es cierto? Todos estamos atravesados por una cultura, ajá. ¿Sí? Donde nos sí. Vamos educando, nos van educando, nos van significando el mundo que nos rodea. Nos van poniendo límites, ¿sí? Nos van enseñando lo que está bien, lo que está mal. Esto que usted dice de la crueldad, a lo mejor... nosotros lo podemos ver en los niños cuando, por ejemplo, para pedir un objeto, un autito, un juguete, lo que ellos estén necesitando en ese momento o quieran. Hacen un escándalo en el todo por los pesos. O lo van a ir a buscar, ¿no es cierto? Quitándolo con los recursos que ellos tengan en ese momento. Y obviamente ahí va a haber un adulto que va a enseñarle, va a empezar ese aprendizaje a que las cosas tienen que poder pedirse. Ahí es momento de ya pegarle y... Claro. No, ¿cómo pegarle? Pero usted habló de límites. ¿Cómo se...? Claro. ¿Cuál sería la dosis diaria de golpes al niño? No, ¿cuándo andaría más o menos como para que salga derechito? No, pero por favor, ustedes vienen a consultarme y después me salen hablando preguntas que no tienen nada que ver. No. Yo pensé que sí, que era... ¿Cómo usted, va a pegar? Usted habló, perdón, capaz que nos sí. Adelantamos nosotros vos. Sí. ¿Cómo se ponen límites, por favor? Claro, siempre, mire, pienso algo para que ustedes se imaginen, que el niño, desde el momento en el que está en la panza, está pidiendo límites. Siempre pongo este ejemplo. Piensen en una mamá embarazada, ¿no? Que cuando el bebé empieza a crecer, ¿qué vemos? Cómo esos movimientos, ¿no es cierto?, en la panza, cómo se va deformando esa panza. Y fíjense que ahí encuentra ya un límite. ¿No? Que es hasta donde puede llegar, claro. ¿No es cierto? Luego sí. Nace, donde están los brazos de su madre, está en una cuna, que siempre busca un límite, ¿no es cierto? Vemos los movimientos de los niños, es decir, que desde ese momento buscan la protección, poder poner un límite a tiempo a nuestros hijos, significa justamente poder cuidarlos. Mire, nunca hubiera unido límite con protección. Uh-huh. Claro. Yo estaba con protección, pensando... con seguridad. Ajá, ¿esos son límites también? ¿Y sí? Mire qué interesante. Le hago una otra pregunta. Si, por ejemplo, sale así muy muy movedizo, digamos, muy... muy hiperkinético. Hiperkinético es los que mueven las cosas con la mente. No, ese telequinesio. Ese, gracias, Orson, telequinético. Bueno, sí, eso que andan mucho, que hay un diagnóstico que está muy de moda. Claro, en realidad, yo siempre pienso hiperactividad, seguramente se están refiriendo. Eso que cuando lo dejaste 10 minutos y volvés, tener sillón arriba de la tele y cosas así. Claro, pero en realidad a mí no me gusta diagnosticar, ¿no es cierto? Poner nombres, rótulos. Y creo que eso, si nosotros vamos a nuestra infancia, seguramente todos corrimos, anduvimos. Claro. Si nuestros papás a lo mejor iban afuera a hacer algo, hoy en día también es verdad que los papás actuales, me incluyo, ¿no es cierto? La tecnología o el trabajo, el ir y venir, también hace que no estemos tan atentos a la mirada de nuestros hijos, ¿no? Y que de alguna manera ellos mismos buscan llamar la atención. Y muchas veces es más fácil decir... Sí, es hiperactivo, ¿no? Tenemos un diagnóstico, tranquiliza. Claro, porque si usted no le pone pone un rótulo, no sabe qué pastilla darle. Claro, claro. No, sí, no, sí. Pero por favor, justamente lo que estoy diciendo, que no tenemos, o sea, bueno, desde la psicología obviamente no es mi función medicar, pero a eso me refiero, que muchas veces la medicación silencia, ¿no? Calla ciertas situaciones en vez de dormir. Poder escucharlos. Claro, y uno puede dormir cuando silencia al niño. Ay, no, no. ¿Por qué lo va a silenciar? ¿Por qué no escuchar qué está pidiendo ese niño? Pero a mí en la escuela me dijeron que por ahí era el camino. No, por ejemplo, fíjense ustedes dos, cómo su niño interior también les está hablando y le está pidiendo respuestas, ¿no? Estos interrogantes que surgen hoy en ustedes. ¿Usted dice que nos tomemos una pastilla? No, ay, no, no, no, no, no. Bueno. Creo que me están malinterpretando. No, pero sí, igualmente igual estoy empezando la luz, vida, No, pero la vida está llena de malos entendidos, entonces bueno. Sí. ¿Qué voy a esperar? De malos entendidos. Es bueno, vamos a tratar de entendernos y no entendernos porque esto queda entre nosotros, ¿no? Usted hizo un juramento de que no se escucha. Obviamente, porque yo siempre pienso que me están escuchando niños. Que pueda haber niños escuchando. Entonces yo le hago, sí, como que hay niños escuchando en todos lados. Yo tengo esa cosa, no sé si será para pastillas o no. Estos sujetos que vienen los 6 de enero, los 20... Que suelen llegar a un festival de doma y folclore. Claro. No. Sí, que tienen coronas, jorobas, los caballos de ellos. Sí. ¿Se entiende de lo que le vamos a preguntar? Es bueno mantener esa fantasía. Claro, esa mentira iba a decir yo, no sé si es lo mismo. Sí, es bueno porque permite también a los niños vivir en un mundo imaginario, en la creatividad, permitirles, ¿no es cierto? Crear, imaginar. Ir más allá de lo que a lo mejor un padre, un abuelo, un tío o alguien les puede estar contando. Ajá. Es verdad que llega un momento en la vida donde eso va a causar una frustración. O sea, a los 30 no. Claro. Y no. Sería importante que pueda ser frustrado antes. Y usted al principio decía algo, venía justo, no sé, tuve como una... algo que escuché que venían hablando en la vereda, creo. Ajá. Que decían algo así como que siempre le faltaba algo, ¿no? Sí, que no sabe ni la música, ni no sé qué. No le encontramos sentido, claro. Bueno, pero estamos en lo cierto, gente, porque en realidad, ¿quién está completo? ¿No? Siempre hay algo que nos falta y es necesario que así sea y muy saludable. ¿La búsqueda es saludable? Muy saludable. Ajá. A mí ya me entró un miedo porque esta pregunta, si yo me la cruzo a usted por la calle, ¿le puedo preguntar de estas cosas? Y no. Tiene que sacar un turno. Hoy los atendí porque, vinieron así tan... Y si yo saco un turno y justo estamos entrando los dos, yo hasta que no empiece la terapia no puedo andar hablando esas cosas. No. Está, perfecto. ¿Cuál es la duda que tiene, Marco? La duda que tengo es, porque no me animo, hay que hablar de sexualidad. Sí, con los chicos. De sexualidad y decirlo bien fuerte. pero ¿no? De las cosas que hacen los grandes, ¿o no? Claro. No. Ah, ¿no? Es un... Hoy decíamos esto del malentendido. La sexualidad muchas veces se confunde con la genitalidad, ¿no es cierto? Y la genitalidad es una parte de la sexualidad. Todos somos seres sexuados desde el momento en el que nacemos, desde el momento en el que estamos en la panza y esa mamá acaricia esa panza, nos habla, nos da un nombre, ¿sí? Nos cuenta nuestra historia, nos empieza a contar nuestra historia. Pero no estaríamos desarrollando esa fantasía al hablar con eso de los chicos, no tomará esto una forma... ¿Fantasía de qué me está hablando? No sé, qué sé yo, tengo fantasías. No, por favor, por eso digo, hablemos bien del concepto de sexualidad. Tenemos más medio las cosas mezcladas. Claro, nosotros, poder pensar a los niños como seres sexuados, ¿sí? Que ellos puedan conocer su propio cuerpo, que puedan respetar su propio cuerpo, el cuerpo de sus compañeros, cuidarlo, ¿sí? Poder marcar estos límites que decíamos antes, ¿no? Todo el tiempo, pero es muy importante hablar de sexualidad, sobre todo cuando este es un tema que... Allá por el 1905, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no?, hablaba de los tres ensayos de teoría sexual, donde la gente se horrorizaba al escuchar esto, ¿no es cierto? Y piensen que hoy, 2016, estamos, ¿no? Sí. ¿No? Y todavía hay gente que se sigue horrorizando, o como si esto fuera una mala palabra, no se pudiera hablar, ¿no? La sexualidad y la muerte siempre siguen siendo actualmente también temas tabú para muchas familias y muchos sectores de la sociedad. O sea que se puede hablar tranquilamente de la pichina, de la cuchufleta. De la cuchufleta. Claro, podríamos hablar con los nombres propios de ¿Sí? ¿Sí? ¿Con los niños también? Y por supuesto. ¿Con los niños? Sí, sí. Mire que... y por ejemplo, porque a mí siempre, yo cuando acá, a mí me explicaron... Acá me parece que vamos a aprovechar la consulta. Claro. ¿Cómo? No. ¿Cómo se hacen los bebés, por ejemplo? ¿Usted me está preguntando eso o recuerda cuando usted se lo preguntaba? Yo tengo entendido que yo vengo de un repollo. Sí, en realidad, si nos salta la pregunta en casa, ¿qué le decimos? La verdad, es decir, la verdad que ustedes conocen. La verdad es que una cigüeña vino de París, de ninguna manera. Trajo una semilla que la enterró en la tierra, de ahí vino un repollo que germinó, de ahí florecieron dos niños hermosos. Claro, no, de ninguna manera. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Usted? Escribí la carta y sí, me llegó. Bueno. Y el niño, porque por ahí es una situación, discúlpenme que me ponga serio, pero ¿me va a hacer más preguntas o no? No, el niño quiere saber lo que está preguntando y muchas veces el adulto, frente a una pregunta, ya se atemoriza o uy, ¿cómo hago para explicar esto, lo otro? Y el niño quiere saber solo lo que está preguntando, no es que pregunta los detalles o va más allá. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces, no tener miedo y poder responder a los niños. Usted dice que si lo encaramos medio tranqui, no pasa nada. Y saben la verdad y empiezan a construir algo sano, sí, y algo sano, saludable para la vida de ellos también, poder construir su sexualidad. Bueno, muy bien. Tenemos más preguntas, pero también que yo quería contarle así una historia. Yo escribí un temita y si quiere se lo hago escuchar para ver qué opina usted de esto. ¿Le parece, Orson? Sí, cómo no. Gracias. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos. Molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Se hablaron mis padres conmigo, se habló la maestra con la directora. Y ella habló con mis padres, mi tío también fue a hablar con mi madre. Me habló la directora también, el hermano de la directora habló con mi tío y un primo de la maestra habló con mi madre. Tengo mal comportamiento. comporta bien, no lo puedo evitar. Me llevaron a una escuela que era bastante indulgente. Me llevaron a esa escuela, les dijeron es buena gente. Pero ya sabrán, la cosa no mejoró. Me cambiaron a una escuela del estado. Acá se compone, les dijeron fue peor. Caso singular, tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Yo no sé por qué lo hago, de dónde vienen esos impulsos. Luego no me hacen sentir nada bien, no los puedo controlar. Cuando vamos a un kiosco, mi mamá me dice: pórtate bien, si no el señor se enoja. Ya sé que se enoja, pues cuando ella no estaba, una vez me pegó. Yo no creo que se esforce de ayudarme a controlar. Venga, regreso con la ropa sucia, mi madre no la quiere lavar. Me dice que vaya hacia la escuela y así no me dejan entrar. Si me echan de estar, no veo claro mi futuro. Dieron plazo hasta fin de año, en junio el plazo ya venció, otra vez en la dirección. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo. Bueno, y así es más o menos que fui pasando de escuela a escuela y recibí amenazas. No sé si son amenazas, pero había profesora. Pero que tiene un prontuario, veo, don Mago. No, qué sé yo, no me encontraba. No, yo pienso que es eso. Pero no, hay gente que no ayuda, puede ser, porque a mí una señora le dijo a mi mamá: mirá, que vaya a rendir otro lado, porque conmigo no aprueba nunca más. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien o está mal lo que dijo esa señora? Sí. Y no está bien. Creería que no, obviamente. ¿Cómo va a decir eso? Poder ver por qué el alumno no rinde bien, poder trabajar los temas y, bueno, volver a tomar. ¿Cómo va a decir que...? ¿No es problema del alumno, entonces? Y no, habría que ver cuál es el problema y qué es lo que pasó, digamos. ¿Cuál es la situación que se está formando o la relación vincular entre el docente y el alumno? ¿Es importante la relación vincular? Y sí, ¿cómo no? Qué sé yo, a mí me faltó que, no sé. Es más, que me atara la silla. Que le diera. No, por favor, además piensen de lo que veníamos hablando antes, esto de la construcción del sujeto, de la sexualidad también. Las relaciones vinculares son primarias, ¿no es cierto? Y se fundan con los vínculos con nuestros padres o con quienes cumplen la función en ese momento. Y es lo que nosotros vamos trasladando y vamos construyendo a lo largo de la vida, digamos, mientras vamos creciendo, primero en el jardín de infantes, con nuestras señoritas, después con nuestros compañeros, ¿no? En la escuela primaria, lo mismo. ¿Y enamorarse de la señorita está bien? Y... ¿Es una cosa común, digamos? Pues, ¿no? Sí, puede, suele suceder, es como esa idealización que puede llegar a tener el niño con su señorita. ¿Consumar el matrimonio? Ya es delito federal. Ah. Claro. Con la señorita. Bueno, yo tenía 28 años ya. Ah, pero bueno, no vamos, no quememos etapas. Ah, bueno, estamos en la adolescencia, estamos despertando. Sí, pero yo tengo entendido que la adolescencia se extendió, ¿no? Justamente no sé cuándo termina la adolescencia. Claro. Sí, en realidad uno puede poner, hay libros que nos van a decir edades, ¿sí?, que van determinando cada una de las etapas. Yo creo que, digamos, la adolescencia, por ejemplo, ¿no?, es una etapa que va a culminar de acuerdo a la vida de una persona, a las responsabilidades que esa persona tenga. Qué sé yo, podemos hablar de un sujeto de 30 y pico, 40 años, que a lo mejor sigue siendo un eterno adolescente, ¿no? Y no está mal. Una persona de 20, 21 años, que a lo mejor puede, por las responsabilidades que va teniendo y cómo digamos, se encuentra frente a la vida, ser considerado como un adulto. ¿Es cultural, ¿no?, también la adolescencia? Y sí. ¿Es medio un invento occidental? Sí, digamos, son, digamos, todo, hasta la, digamos, lo que veníamos hablando de la niñez, ¿sí? Mm. Sabemos que es una construcción social, ¿no? Muchos años atrás el niño era considerado como un adulto en miniatura. Hoy podemos hablar de los derechos del niño, podemos hablar, digamos, de este lugar que ocupa el niño, el adolescente, ¿no? Como un lugar propio. Ahí yo me recuerdo así que ponele que en culturas africanas, una cosa así, te mandaban a cazar un oso con los dientes, un león con... Y eso medio que ya significaba el paso a ser hombre. Claro. Acá no... Te mandan no a hay comprar, osos. Claro. Te mandan a comprar cigarros. ¿Qué, claro. ¿qué, no hay, no, claro. ¿Cuál sería el rito? Favor, ¿cuál sería el ritual? Pero no, claro, por favor. No hay pasar. Rituales. ¿No hay rituales en esta cultura? Y sí, seguramente hay rituales, pero bueno, no se me ocurre ahora pensar. Había uno, solía, que ahora no sé, pero llevaban al hijo, lo llevaban a... Está mal. Sí. Oh. ¿No? No, por favor, pero por favor, no, ustedes se llevan la charla para donde quieren. Pero era como, en cierta manera se tomaba como siempre eso. Siempre había algún tío que se hacía claro, el cargo. Claro, claro. Claro, no. Mire, pero nosotros estamos... Está muy mal. Claro, estamos claro. hablando de que el niño pueda tener un lugar respetado. Primero por él mismo, claro. pero para que esto suceda tiene que ser respetado por el adulto. Y en la adolescencia aparecen quizá... las partes más difíciles, ¿no? De uno, empieza a haber cambios en nuestro cuerpo, empieza a desacomodarnos, ¿no? Nuestra cosa que estaba como más segura y empezamos a tener más miedos, ¿puede ser? O... Sí, digamos, el tema de los miedos también puede aparecer en la infancia, ¿no? Ajá. En determinados momentos de la vida. Pero en la adolescencia, justamente, la palabra adolescencia viene de adolecer, ¿no? Sufrí. Es un periodo, claro, difícil de transición, donde se deja de ser niño para pasar a otra etapa que tampoco es la adultez todavía, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que es muy difícil todo lo que ocurre en esa etapa, de acuerdo, obviamente, a cada uno de los sujetos, se puede complejizar un poco más, ¿no? Entonces siempre es importante marcar la seguridad y saber que ellos cuentan con sus padres o con personas, ¿no es cierto?, que están dispuestas a ayudarlos y en todas estas problemáticas que puedan empezar a presentarse. Uh-huh. Que a veces no son únicamente problemáticas de ellos, sino de lo que le presenta la sociedad, los distintos grupos sociales, ¿no? ¿Y por qué generalmente se lo asocia con la rebeldía del adolescente? Y justamente por todos estos cambios, ¿sí? Porque por ahí ellos tienen un... Y por ahí me quedo con esto que vos decías, generalmente, ¿sí? Claro. Porque no es que todos, no. pero sí hay ciertos sujetos que por ahí buscan, ¿no? Esto que hablábamos al principio de los límites. Y entonces, cuando no se encuentran muy seguros, ¿no? Con las cuestiones que ellos están vivenciando... buscan ir hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y entonces aparece este tema de la rebeldía, que también muchas veces se lo caracteriza como los nenes en sala de cinco, ¿no? Que vemos que son del jardín los más rebeldes. Y siempre pienso en esta comparación, como el adolescente, ¿sí? Muchas veces tiene esta característica de ese niño de 5 años que cuando empieza la escuela primaria se calma, ¿sí? Por lo general también. Y empieza a sublimar ciertas cuestiones que van a ser despertadas después en la adolescencia. Sublimar. Sublimar. Defina sublimar. No sé. Como ir trasladando, ¿no? Ciertas energías que están puestas, digamos, por ejemplo, esto que hablábamos de la sexualidad, durante los primeros años, hasta alrededor los 5 años, pensemos, el niño, cuando hablábamos de la sexualidad, está experimentando en todo su cuerpo, ¿sí? Busca sentir satisfacción con cualquier parte de su cuerpo. Por ejemplo, no tener vergüenza de ir al baño adelante de las demás personas, o qué sé yo, que pueden estar con el pantalón bajo y pasar, no sienten ese pudor, digamos, hasta que luego aparece todo un proceso donde adquieren los que llamamos diques anímicos, que son el asco, la vergüenza y la moral, ¿no? Que también tiene que ver con constructos sociales, ¿sí? Cómo estas prohibiciones empiezan a marcar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, a partir de allí, en la escuela primaria, justamente empieza a suceder el juego con el otro, empezar a compartir, el juego reglado, y toda esta sexualidad que estaba a flor de piel en esta primera infancia, de esa forma, digamos, empieza a sublimarse, a trasladarse, a poner interés en el estudio, en los deportes, ¿no? No sé si soy clara con el concepto este de sublimar. Sí, entonces, y después en la adolescencia vuelve a despertarse. A ponerse en su lugar, digamos. Claro, sí, ya organizada, ¿no? Esta sexualidad ya organizada que en la infancia no lo está, está parcializada. Muy bien. Che, ¿se está sintiendo un poco mejor, Mago? Sí, ¿está dando resultados? Sí, lo que pasa es que me sigo escuchando voces yo. ¿Cómo que sigo escuchando sí, voces? Sí, escucho una, tengo una voz más. ¿Qué escucha? Como una voz. Pero yo, a ver si lo puedo escuchar, arrímese un poco. Le pongo la cabeza en el micrófono, sí, doctora. Sí, a ver. Me dice. A ver. Puesto número uno. Ay, lo escuchamos todo. Muy bien. Creo, yo también escuché. A ver, ¿verdad? Espera, es la negra Bernassi, me parece. Usted tiene... Puede ser. ¿De yo con qué? La negra Bernassi. La negra Bernassi, una locutora famosa. Claro. A ver, lo pongo nuevo. Puesto número uno. Ay, no sé. A mí me suena como una voz racinguista. Racinguista. Bueno, la psicología... Se notaba como cierta frialdad en la voz. Sí. No, voz perfecta. Ah, ¿Ser psicólogo y ser de Racing es una contradicción en sí misma? No, por favor. Pero no vienen a... Ahí se siente como una completud esa que no existe, pero ahí se siente. Bueno, claro, puede ser también. Para uno tratar de buscarle respuestas que no encuentra en otro lado. Ahora siento la voz del gordo Cassiari. ¿Cómo que siente la voz? Sí, acerco de nuevo. No está sintonizando, no le sintoniza bien. A ver, voy de nuevo, A ver, arrime. Ahora cuando un chico en la escuela se burla de otro, le dicen bullying. Y es un problema importante. A mí, en la escuela me decían gordo boludo y no era un problema importante. Y no le decían bullying. Antes todo el mundo sabía que no hay nada más cruel que un chico entre los 12 y los 16, aburrido de aprender de memoria el nombre de los ríos. La escuela, que en apariencia fomenta valores humanos, es en realidad el mejor lugar para aprender a ponerle sobrenombres humillantes a los compañeros raros. Cada vez que ocurre que un compañero le pega a otro y lo mata, los diarios y la televisión empiezan a desempolvar soluciones. Siempre que escucho a los grandes hablar de bullying en los colegios, me doy cuenta que todo el mundo se olvidó completamente su época escolar. No se acuerdan de nada. Escuchaba ayer a un sociólogo en un noticiero dándole a los chicos consejos para que los más fuertes no se burlen de los más débiles. Decía que había que dar parte a los profesores cada vez que se notara alguna de estas prácticas. Es decir, el psicólogo aconsejaba a los chicos el buchoneo abiertamente, sin acordarse que esa es una de las características de debilidad que más odian los descerebrados del curso. Los adultos que asombrados se preguntan por qué los adolescentes fuertes humillan, golpean, ridiculizan a los adolescentes débiles, desconocen que esta actividad no es exclusiva del aula, incluso se da con mayor frecuencia en la ONU que en los colegios. En casi todos los campos de la educación, los padres y los maestros tienden a culpar al alumno de fallos que pertenecen a toda la condición humana. El joven no estudia, prefiere la trampa al esfuerzo, no lee, se burla de los más débiles, recurre a la violencia con facilidad. ¿Es realmente este el identikit de la juventud o es el currículum de todos nosotros? Si el oyente que está escuchando esto tiene un hijo entre 12 y 16 años, es recomendable que descubra antes que nada si el chico es estúpido. Objetivamente, sin engañarse, sin mezclar el veredicto con mantos de piedad. A mí me daría muchísimo miedo, por ejemplo, que en el futuro mi hija no supiera responder con creatividad a un insulto. No me alarmaría que fuera una alumna mediocre, pero sí que no tuviera reflejos verbales para interactuar ante la crueldad del entorno. Acá les dejo un pequeño instructivo para padres, profesores y opinadores de prensa. Hay tres clases de alumnos y ellos mismos se encargan de etiquetarse tan pronto llegan al salón. Están los que se sientan adelante, los que se sientan en el medio y los que se sientan atrás. Parece demasiado general, incluso parece un estudio de campo torpe, pero no falla. Con este muestreo, no es complicado saber que si alguien se va a suicidar, va a ser uno de adelante. Si alguien va a matar a todo el mundo con una pistola, va a ser uno del medio. Y si alguien tendrá la culpa de todo, según los ojos miopes de la sociedad, será uno de atrás. Cada vez tengo más claro que los opinadores mediáticos que hablan de lo que debe hacerse con la educación fueron de jóvenes, alumnos indefensos y humillados que se sentaban en los primeros bancos y aprendían de memoria los ríos y las fechas. Gente que no tuvo ni siquiera el valor de suicidarse ni la prepotencia de matar. Es necesario que la educación moral, la que brindan sobre todo los padres, aporte herramientas útiles. Hay que inculcarle al chico un poco de ironía. Hay que inculcarle al chico algo de malicia, pasión por la fábula, por la mentira, por la exageración. A un chico hay que enseñarle a reírse de sí mismo antes que a realizar cálculos matemáticos con logaritmos. Nadie que se sepa reír de sus propias desgracias se suicida ni mata porque le digan rengo, narigón, cuatro ojos durante 12 años ininterrumpidos. A mí me decían el gordo boludo y nunca intenté coquetear con la muerte. Lo que sí me generaba era angustia oral. Angustia de sentir su risa loca. A mí me parece que mi primer psicólogo fue el tango, que yo cometí el error de escucharlo a edad muy temprana. ¿Está mal escuchar tango temprano, doctora? No, no. ¿Temprano que a la mañana? Sí, sí, una vez que me levanté agarré una AM. Ajá. Ya, siento músicas también. No, espere, otra vez. Me está pasando esto. Bueno, no un es poco. Para pastilla, doctora. No, estamos bien acá donde estamos. Venía en busca de una receta. Igual, si no las quiere, désela que me las tomo yo, no hay problema. No, pero chicos, recuerden que en la psicología no medicamos. Bueno, estuvimos hablando un poco de niñez, de adolescencia, del fin de la adolescencia que queríamos hablar ahora y de cómo más o menos. Ahí en esa última etapa aparece el amor. Yo creo que si no es por amor, uno no se va nunca de casa. Extraña las milanesas de mamá. Ay, pero por favor, no tendrá un Edipo no resuelto usted, ¿no? No sé, para mí no hay milanesas, ni puré de papas, ni... El Edipo era el amor a la milanesa. Al final yo, he intentado de darme cuenta de cómo venía la mano y nunca se me había ocurrido. Claro, era una cuestión gastronómica, sería más que nada. Mi mamá, o sea, también cocina muy bien y lava muy bien. Y mi mamá... Bueno, espere un poco con su mamá, porque mi mamá también cocina muy bien y lava muy bien. Ay, bueno, chico. Y no solo que lava muy bien, plancha de los dioses. Una cosa de no creerse. Bueno, mi mamá, yo no sé cómo es, pero es que si usa algún producto mágico, pero es que además de derechas, le quedan con lindo olor. Pues. Sí, su mamá, pero mi mamá. La verdad que disculpe, van por un muy buen camino. Está bien, vamos, hablen de sus madres, cuenten de sus madres, libérense, hombres. No sé qué nos quiso decir. Mi mamá llamaba Electra. Ah. Digo yo para embarrar la cancha, claro. ¿Por qué está mal lo que estar enamorado de su madre? No. No, y es algo muy primitivo, digamos, y necesario que así sea, pero bueno. Tiene que haber un corte. Otro que estaba enamorado de mi madre era mi padre. ¿Eso está mal? No. Yo en algún momento lo... Seguramente lo que su padre ha hecho es poner una ley ahí para que usted vaya a buscar mujeres a otro lado. ¿Cómo por una ley? Fuera. Mi papá no era congresista ni nada. ¿Cómo va a poner una ley? Una ley de prohibición del incesto. Pero eso quiere ¿sabe que me suena? Mi mamá usaba el Ray como ninguna. Claro. No, chicos, por favor. A mí me suena esto... eso que no se pueden acercar a 300 metros. No, por favor. Esto significa justamente, digamos, el complejo de Edipo es lo nuclear en el ser humano. Es lo que permite justamente la exogamia, salir de ese núcleo familiar. ¿Sí? Pregúntale digamos, usted, tiene que ver con la cultura. Exogamia es como el Ray. Ya, salir de la familia, ¿no? Pero ¿qué me dice del Ray? Ah, pensé que era una marca. Claro, pero porque ustedes vinieron a una consulta y yo terminé dando como un discurso, ¿no? Y ustedes no me cuentan a qué vinieron. Bueno. ¿Será que están enamorados? Bueno. Adolescentes. Sí, bueno, también. Yo he tenido. Con Gog, así, no sé si... No cuente esas cosas. Bueno, no, pero es como que nos llevamos bien, qué sé yo, y por ahí cuando él se va, cuando termina el programa, yo lo extraño, él se va con su familia. Claro. Y a mí me pasa algo similar cuando me voy. Ah. Con él. Uh-huh. Con él me pasa algo... bueno, lo mismo que dijo él. Claro, y bueno, pero está muy bien. ¿Está bien? Sí, está muy bien que se lo puedan decir. Qué lindo. Cuando usted se va me siento mal. Yo también. ¿Vieron? ¿Ahora estamos curados? Qué bien. Me estaban transpirando las manos, sí. Te juro. Claro, seguramente ahora están más aliviados y más seguros de lo que ustedes sienten, de lo que ustedes querían decirse eso. ¿Qué tiene de malo que dos amigos se extrañen cuando se despiden y se van? Si mañana se van a volver a encontrar, ¿o no? Espero que no. Digo, pero no me dice que lo extrañas. Hasta lunes, hasta lunes. Sí, hasta lunes, sí. Ah, bueno, bueno. Hemos programado mañana. Sí, yo pensé que lo nuestro era así como un amor tumultuoso, que de los que sabe haber en la adolescencia, uno a veces como que extraña de más, sufre, el amor está muy... Es como muy demasiado pasional. Claro. Sí, tendríamos que poder diferenciar lo que es el amor del enamoramiento, ¿no? Uno... El primer estado, digamos, que aparece es el enamoramiento, donde el otro aparece sin fallas, ¿no? Como perfecto, ¿sí? Entonces pone toda su energía en ese otro. Y el verdadero amor es cuando, bueno, a pesar de esas fallas, cuando se empiezan a ver esas fallas, que el otro no es perfecto, se continúa con ese sentimiento, ¿sí? Porque el enamoramiento en un momento, ¿no? Esa cosquillita que decimos en la panza o demás... va desapareciendo, pero para enriquecerse, ¿no? En el mejor de los casos, y poder hablar de lo que es el amor verdadero y no un amor enfermizo, ¿no es cierto? Donde lo hago todo por el otro, hago todo lo que el otro me dice, ¿no? Entonces ahí poder marcar esta diferencia entre lo que es el enamoramiento y el amor verdadero. Sí, es como que el amor se construye. Claro. Muy bien, como ha escuchado y comprendido esto de la construcción. Se lo debe haber dicho alguna voz adentro. Claro, claro. Tengo un arquitecto también. Y esto, ¿no? Todo es cultural. Todo es cultural. ¿Y qué tan alejado está el enamoramiento de la calentura? Pero, defíname calentura. Bueno, cuando uno hirve de pasión. Es un sentimiento más, ¿cómo decirlo? Más frecuente, pero a chispazos. Claro, no, es como, no, no. Que, bueno, es como pero, que no razona. Claro, bueno, pero nosotros estábamos hablando del enamoramiento y la calentura, iba a decir. Y el amor, ¿no? Decíamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto a lo que ustedes se refieren y bueno, está bien, hay que poder liberarlo. Está dentro de los dos, digamos, puede estar dentro claro, de los dos. Claro, sí, sí. Ajá, bueno, bueno. Ese fuego que nunca tiene que apagarse en el amor verdadero. ¿Sabe qué? Sí, a usted sí. Me parece, ya le estamos muy agradecidos, ya yo creo que si no estoy curado, por lo menos claro. encaré por el camino sano, digamos, sí, sí. Y me agrada porque fue casi una poeta. Sabemos también, acá viendo un poco su casa, que usted también le da la actuación. Ah, sí, sí, sí. Canta. Sí, por supuesto. Tiene ahí el parlantito con los... ¿Eh? Sí, sí. Muy sí, bien. Sí. Se está... Hay una... Ya que está, le saco este tema. Los psicólogos suelen mandar mucho a la gente al teatro. ¿Esto es un mito? El teatro es muy liberador, ¿no? Y creo que nos permite conocernos a nosotros mismos como el psicoanálisis, ¿no? Por es algo, un viaje fíjese, al interior. Claro, ahora pienso, psicoanalizarte, ¿no? También. Ahí está el arte. ¿No? Claro. Como construcción. Así que es como que estamos, nos mandan a volver a ser niños nuevamente. Sí, a no olvidarse que lo fuimos, ¿no? Y a seguir creciendo con ese niño que fuimos. Porque vieron que a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, muchos adultos se olvidan de eso, ¿no? Cuando uh-huh. vemos, qué sé yo, en una reunión o en un lugar donde uno va a comer, ¿sí? Como que los niños molestan, parece, ¿no? O, wow, llévalo para allá, que se calle, que esto, que lo otro. Y en realidad, ¿no? Creo que esos adultos se han reprimido tanto esa niñez, ¿sí? Que no pueden dejar vivenciarla a los demás sanamente como corresponde. Pero bueno. Nos olvidamos de jugar, o por lo menos de jugar como con nosotros mismos, ¿no? Claro, y pasa, sí, sí. Yo le sigo... Pasa a ser el juego como, por ejemplo, el juego de cartas o algo que pasa a ser un objeto más allá. Claro. Una quiniela, no sí, sé. Sí. Y sí. Ya con uno mismo uno no juega. Claro, y fíjense que el juego, esto que usted dice... Totalmente, ¿no? Como el juego está en todas las etapas de la vida, ¿no? Como esto que decía recién de la quiniela o las cartas, ¿no? Todo el mundo. El fútbol. El fútbol, por ejemplo. Claro, escuché que no... No sabía mucho. No. Claro. Pasé por todos los puestos. Claro, y antes escuché el cuadro que era también, pero bueno. Yo pensé que le iba a pasar bien. Pero acá. No. Bueno, ya va a conocer el fútbol, de verdad. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno. No sé, como no le vamos a pagar. ¿Cómo no? No. Somos actores, nosotros teatreros, claro, no sí, tenemos mutual. Sí, no. Ah, no importa. Carecemos. Cuando salgan, mi secretaria les dice cómo. Ajá. No, yo le quería proponer, ¿no? ¿Usted no le gustaría jugar a ser locutora otro rato? Sí. ¿Nos podría presentar? Ya les agradecemos eternamente esta bienvenida. Por ahí estamos armando un gran circo, queremos algo ahí, por ahí la vamos a volver a consultar. Ay, cuando gusten. ¿Usted nos presentaría esto que es un tango que refleja la situación hombre y madre? Es el puesto número uno de los tangos. Oh, vamos a llamar esa voz. A ver. Adelante. ¿Cómo se llama el tango? Dígame. Opus 11. Desde Gog y Magog, en el puesto número 1, Opus 11. Cuando llego al bulín, que vos dejaste esa tarde de copas y palabras, rememoro el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas. En las horas de escabio y amargura, me pregunto si fue cierto tu cariño. Y aunque busco en el embrague, no hay ninguna que como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste, mamita, dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Qué tiene él que yo no? Querida vieja, decí por Dios que me has dado que tengo el corazón hecho pedazos. De chiquilín te miraba de afuera. Viejita, qué noche llena de hastío y de frío, punto aparte. No, aparte. En la esquina del herrero la percanta, mano a mano con la seda y el percal. Mira el músculo que ni una vez descansa, del romance otario aracabil metal. Metejón, taimado, taita guapo, cafetines, suburbios, arrabales, conventillo, Pompeya, esquina y tango, ilusión de gigolos, sentimental. Les, ¿por qué te fuiste, mamá? Poca ropa me lavabas. ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba. ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Por qué ya no está mamá? Como madre hay una sola. Amurado me largas. Si no me pasa magita. No me pasa magita, me voy a vivir con papá. Chao, gracias, chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Guarda la masteta, Mago, que te está llevando por este. Ahora sí estoy mejor, Sí. Che, lo que no sé cómo se llamaba la señora. ¿Quién? Ah, y fíjate ahí en la placa, sí está la placa ahí en la puerta. Jessica Troilo. Y sí. Fíjate porque tiene unos cargos abajo. Una profesora, todo eso en la cosa. Y sí, psicóloga. Placa. Muy bien, ¿eh? Oh, no. Menos mal que caímos. Bueno, ahora me quedo más tranquilo también porque... ¿Por qué qué? Y porque ahí tiene título y todo. Sí, sí, sí. Sí. No caímos en cualquier lado. Yo lo que me quedo más tranquilo es que bueno, que también uno hay que mantener ese niño, acordarse que uno era niño, ¿no? Eso me quedó así sonando, sí, sí, y jugar. Que nos jugar. Sale re bien a nosotros. Sí, nosotros estamos... Igual, a mí me fue mejor que con ella. A mí yo me parece que si alguno iban a medicar era vos. Sí, no, me parece que... yo creo que me destaqué. Pero callate, que te vas a... Pero por favor, callate porque te voy a reventar, mirá. ¿Qué? Vos, te voy a aplastar yo. Pero callate porque te voy a destripar como una cucaracha. Vos vas a morir como un gusano. Es mejor que haber vivido como un gusano. Te voy a hacer puré. Mirá, te voy a derrotar y te voy a cubrir de vergüenza. Y vos ni vas a poder salir a la calle. Y vos te vas a tener que mudar. Y vos te vas a mudar, pero al cementerio. Yo te voy a enterrar antes. Yo no voy a ocuparme de enterrarte, ¿eh? Se te van a pudrir los huesos. Al sol, babe. Vas a implorarme perdón. Vas a llorar a gritos pidiendo clemencia. Y vos vas a gritar, mamá, salvame. Y vos te vas a quedar sin vos. Y vos vas a huir corriendo 3 días seguidos. Vos vas a querer esconderte abajo de las piedras. Me vas a limpiar los zapatos con la lengua. Y vos vas a besarme las manos un año seguido. Te voy a reventar que vas a quedar con las tripas al sol. Y vos te vas a quedar de rodillas llorando sangre. Vas a escupir tus dientes. Te voy a arrancar la cabellera. Dejate de amenaza y vamos a la cancha, dale, dale. ¿Cómo a la cancha? ¿Al tablero querés decir? ¿De qué tablero me está hablando? Vamos a la cancha de tenis, dale. ¿Qué tenis? Ni que 8 cuartos, escogé, cobarde. ¿Blancas o negras? Si al ajedrez no sé jugar, yo te decía el tenis. ¿Qué me vení con tenis? Que no arranqué una raqueta en mi vida, agarré. Yo al ajedrez te desafiaba. Y yo te desafiaba al tenis. Pero voy a aprender un poco de ajedrez y te aplasto. No hace falta, mañana me compro una raqueta y te lleno de pelota la cara, babe. Me leo un poco cualquier libro de porquería que consiga y te reviento. Y yo me voy a comprar la raqueta más barata, la más de cuarta que encuentre y te aplasto. Te dejo como un queso gruyere, te dejo. Con los ojos cerrados te gano el ajedrez. Y yo con las dos manos atadas te fulmino al tenis. Sin la reina, esa ventaja te doy. Y yo te doy 3 sets de ventaja para que después no llores. La reina, una torre, un alfil y los 2 caballos te regalo, si y, querés. Y yo me vendo los ojos, te juego con los ojos. Vendado. Y yo te juego con los peones nomás. Con 4 peones te derrotaré. Miedoso, eso es lo que sos, un miedoso. Cobarde, mañana se sabrá la verdad. Ni siquiera me voy a comprar el libro. Voy a ganarte con lo que se me ocurra frente al tablero, ¿eh? Y yo no voy a gastar en raqueta, te juego con la palma sola, con la palma a la mano. Mejor anda a despedirte de los tuyos. Sí, ¿eh? Sí, saluda a tu familia porque no te van a reconocer. Decile, si mañana vuelvo más gordito que me llenaron la panza de pelota de tenis. Sí, sí, sí, y vos decile, si regreso con un tablero incrustado en la frente, no se asusten, ¿eh? Mejor vamos a jugar con merengue de crema para que no te lastimen los pelotazos. Pero callate, tonto. Tonto yo, tonto vos. Tonto. Retonto. Recontra tonto. Recontra mil tonto. Tonto al millón. Tonto al cubo. Tonto multiplicado por mil tonto. Tonto al infinito. Tonto al infinito de infinito. Tonto la mil veces de infinito de infinito. Tonto. Tonto. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tarado. ¿Cómo dijiste? Tarado. No insulté, ¿eh? Vos me dijiste tonto. Tonto no es lo mismo que tarado. Sí, es lo mismo. Entonces sos un tarado. No insulté, ¿eh? Te veo mañana en la cancha de tenis, tarado. Te veo mañana frente al tablero, tarado. Chau, tarado. Chau, tonto. No insulté. Vos empezaste. No, vos empezaste. No, bueno, terminala vos. No, vos terminala. Cortalo o te reviento. Vos cortala, tonto. Tarado. Tarado. Tonto. Chau, tonto. Chau, tarado. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got